destacada impulsora además de los derechos de las mujeres, habiendo creado círculos de lectura en contra del régimen de su país. En el año 2005 publicó, mientras vivía, el libro Gol e Duty. Acabo de tomar un traguito de cerveza, quiero que lo sepa. Sí, tremenda, ¿eh? Tremendo traguito. Tremendo traguito y amargo. Y tremenda arrancada con la voz de nuestra huelguera. Ya podemos, Liliana. Sí, ya podemos. Ella todavía no sabe que es su huelguera, pero nosotras acá afirmamos que Liliana Daunes es nuestra huelguera. Bueno, viernes 20 de agosto. Si supieran todo lo que sucede. Yo quisiera aquí. Que para que los que nos están escuchando, ¿viste la carita del WhatsApp, la que estás como así media deformada? Bueno, es como que más o menos un poquito, esa sería nuestra carita ahora. Pero bien. Bien. Bien. Hueleando, como corresponde. Le mandamos un beso a dos personas huelgueres que no están en este momento aquí con nosotros, que es a la China y al Mati. Bueno, circunstancias coviteras nos mantienen aislades. Aislades, sí, les mandamos un abrazón a les dos. Y bueno, hola Gaby. Hola, ¿todo bien? Acá siempre Gaby. Salvando las papas. Hablando de las papas, ¿no? Hablando de las papas. ¿Qué porque onda, amiga? Hoy es el Día Internacional Mundial Universal de la Papa Frita. ¿A quién no le gusta la papa frita? Yo creo que podemos improvisar una consigna. A ver. Para los que nos están escuchando, que nos digan cuál es la combineta perfecta con papa frita. Man. Tu dúo perfecto. Tu dúo papa con... ¿Papa con qué? Papa frita con qué. Me encantó esa impro de consigna. Bueno, un dato, ¿no? En esto de que me pinta la efemérica, antes que histérica, efemérica. Y también hay otras fechas un poco más importantes. Un día como hoy, en México, León Trotsky estaba recibiendo un piquetazo en la cabeza por parte de Mercader. Días después fallecería uno de los líderes indiscutibles de la revolución bolchevique, quien dio, digamos, teoría al trotskismo, una corriente que en el caso nuestra, que tenemos muchísimas diferencias y ya vamos a debatir. Se me atravesó un palito. Pero indiscutiblemente un revolucionario que hasta sus últimos días bregó por un mundo sin oprimides ni oprimidas, así que bueno, un saludo también, un 20 de agosto, pero más aquí en el 96, transmutaba a Carlos Jáuregui, activista de las disidencias, pionero en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBINB y todas esas hermosas diversidades que hoy continuaron con su lucha. Y ayer, ¿quién cumplió años ayer? ¡Ay, Sandro de América! Así que qué lindo agosto, qué lindo agosto. Cuánto leonino, ¿eh? Cuánto fuego. ¡Ay, nos falta la astrobruja ahí para brujear! Así que bueno, una fechita como cargada de historia, de cumples, de gentes que se fueron, de luchones. Y nuestra huelga también viene luchona. Vamos a estar dialogando, reflexionando un poco acerca de lo que implica para los cuerpos de las mujeres y las niñas el restablecimiento del régimen talibán en Afganistán, que nos pone de cara, ¿no?, a una realidad de muchísimas mujeres. Si bien Afganistán nos, o sea, la noticia nos llega por ser una retirada de Estados Unidos, y digo, Estados Unidos es noticia mundial. El régimen islámico es un régimen particularmente opresor y misógino hacia nuestro género, así que vamos a estar hablando de aquello que ellas ya no van a poder hacer. Vamos a tener una varieté sensacional, porque entre otros cumples, vamos a celebrar el cumpleaños de ¿sabes qué? Siempre me cuesta decirlo, por favor. Oliverio Girondo. Oliverio Girondo, vamos a estar haciendo una varieté, un conversatorio poético disruptivo. En minutos va a estar llegando nuestra columnera. Ya me quedo sin palabras, la Tana, y vamos a estar dialogando sobre, con su columna, perdón, la columna La mitad invisible de la historia con los feminismos negros. Y buena música, data, consigna, repetime la consigna, Paola. Decime tu dueto con la papa frita. Bien. Y antes de ir al primer tema, que se lo vamos a dedicar a esto que voy a señalar, el miércoles en nuestro territorio se dio una jornada más nacional piquetera. Más de 20 provincias, más de 100 ciudades, epicentro Buenos Aires, al menos 100.000 personas en nuestro territorio argentino participaron de esta jornada de lucha piquetera. Nuestro pueblo se está cagando de hambre y la mejor expresión y la mejor forma de decir acá estamos es así, en la calle. Así que corte de ruta y asamblea. Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Bien, corte de ruta y asamblea, primer bloque de huelga de amores, hablando de huelga, seguimos acá resistiendo. Si de huelga se, o sea, la huelga no se trata un poco de eso, sí, de resistir. Se trata de resistir y esto, ¿no? Que nos merecemos, creo que, un debate sobre el tema de la clase obrera. Es un término que nos hermana y a su vez a veces parece como que queda chico, capaz que habría que reformularlo. Bueno, quizás ahora que estamos en un momento de elecciones podemos abordar un poco el tema, qué sé yo. Pero sin dudas este temón marca una época que ahora vuelve, ¿no? Porque la historia se repite. Primero como tragedia, después como farsa, dicen. Pero bueno, ahí estaremos en la lucha. Y hablando de lucha, amiga. Y hablando de luchas. Bueno, algo que ya vienen escuchando nuestros amigues que nos escuchan cada viernes es que venimos hablando del caos climático, el acuerdo porcino, ley de humedales. Bueno, son varias cositas que las venimos hablando y como que la semana pasada y la próxima se dieron y se van a dar dos hechos que también tienen que ver con esto de salir a la calle. La semana pasada hubo una movilización al Congreso para pedir por la ley de humedales. Lo loco de esta movilización es que arrancó el domingo en caravana con kayak. Sí. ¿Querías rock? Bueno, acá tenés una movilización a kayak. Bueno, obviamente era esto porque venían de, creo que desde Paraná. Claro, o sea, se conecta con la bajante histórica del río Paraná, producto del ecocidio que está sucediendo en toda esa zona. Así es. Bueno, y esta movilización venía a pedir que esta ley se lleve adelante y tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Porque esta ley de humedales, entre tantas cosas, lo que haría es proteger el ecosistema, proteger las sequías, o sea, que eso no suceda, lo que quieren hacer en San Vicente, que es tapar un arroyo. Y en un montón de lugares que está sucediendo esto. De hecho, este cambio climático que estamos viviendo, de alguna forma, es por un atentado que está recibiendo nuestra pacha, nuestra madre naturaleza. Y esta ley vendría como a proteger y a abrazar todas esas luchas. Entre tantas cosas, ¿no? No es solo eso, pero de hecho, hoy estaba escuchando un programa que, paréntesis, recomiendo a nuestros oyentes que escuchen dos programas de Radio Las Cabas de Así es la Vida, donde hablan un poco lo que está sucediendo en San Vicente y un poco todo esto de la ley de humedales y proyectos hábitat que hay dentro del conurbano. En esto de que venimos diciendo de empezar a interiorizarnos sobre qué está sucediendo y qué podemos hacer nosotros de cara a este caos que estamos viviendo. Además, los humedales, para quienes no saben, cumplen un rol estratégico. Son como si fueran esponjas. Cuando hay un sobrante de agua, absorben. Y cuando hay un faltante de agua, liberan. Por eso también es tan grave lo que estaría por suceder acá cerquita nomás, que es en San Vicente. Porque si esa laguna desaparece, que es algunas de las que tenemos cerquita, porque también dentro del conurbano nos atraviesan diferentes arroyos. De hecho, este programa que estaba escuchando, estaba hablando un compañero que milita en este espacio de Proyecto Hábitat, y también, bueno, es un arroyo que está acá a orillas del conurbano, y este proyecto lo que promueve es la protección de ese espacio y la protección ante el negocio inmobiliario. Porque lo que quieren hacer, y de hecho sucede en muchos lugares, que son cavas, las cavas, el espacio de Radio Las Cavas, está sobre una cava, que eso en un momento se tapó para hacer negocio inmobiliario, por suerte, gracias a una toma y a una resistencia, no sucedió. Pero eso es un pozo, que antiguamente había un arroyo, no sé si era un arroyito, pero era una pendiente de un brazo. Un cauce más, claro, de agüita. Bueno, esto sucedió la semana pasada y la próxima, que es algo que también nos convoca y que venimos hablando hace un montón en esta huelga y que ya como la tomamos como una consigna, tarea de una militancia más, totalmente, es no al acuerdo porcino. El miércoles 25 está la acción plurinacional a no al acuerdo porcino en la Embajada de China a las 14 horas. Esto bien. Esta fecha también es porque hace un año ya que venimos diciendo no al acuerdo. Lo venimos contando en la huelga porque, de hecho, la semana pasada lo estuvimos hablando, la anterior también. Así que aquellos que se hayan olvidado, se les haya escapado escuchar alguito, pueden buscar por ahí. Y lo importante de estas fechas que empiezan a ser parte de nuestra agenda de lucha. O sea, en mi caso particular va a ser la primera fecha donde yo voy a participar de una movilización vinculada a la protección de nuestro hábitat. Y es eso, ¿no? Es también, así como tenemos estas agendas de lucha que involucran los movimientos sociales en contra del Estado y el ajuste que venimos padeciendo, la convocatoria de los feminismos. Bueno, también la convocatoria para decirle no a la depredación de nuestra tierra es una más que integra, claro, el frente de lucha. Sí, porque aparte si nos ponemos a pensar de fondo que quiénes son los que están en el trasfondo de todo esto, de la lucha obrera, de la lucha feminista, de la lucha contra el no me digas que está, es lo mismo. Sí, ay, Marcela, ¿no sabías que el Estado es responsable? El Estado es responsable de todo esto y demás. Así que bueno, como las huelgueras vamos a estar movilizando, si les que nos están escuchando les convoca esta causa que tiene que ver con el suelo que habitamos, con nuestra casa, que es nuestra pacha. Si quieren movilizar con nosotras, nos mandan un mensajito. Mandan un mensajito. Bueno, y desde nuestra pacha hacemos miles de kilómetros y aterrizamos en el territorio de Medio Oriente, puntualmente en Afganistán. Multiplicidad de cuestiones que se pueden poner en debate, ¿no? Esto de la geopolítica que se pone en juego, el colonialismo y el imperialismo yanqui, un tema bastante amplio que nosotras hoy lo vamos a acotar a la cuestión de género. Bueno, es noticia mundial que las tropas yanquis, tras 20 años de ocupación en el terreno de Afganistán, recordemos 2001, Torres Gemelas, lucha contra el terrorismo, Estados Unidos desembarcando en ese territorio. Una de las banderas, ¿no?, que levantaban era justamente la opresión hacia las mujeres. Claramente lo que menos le importaba era lo que pasaba con las mujeres. De hecho, se fueron del territorio y permitieron que los talibanes vuelvan al poder. Porque, de hecho, los talibanes en 1996 conquistan por la fuerza ese territorio e imponen lo que ellos llamaron el Emirato Islámico de Afganistán. Este grupo fundamentalista religioso impone la interpretación más ortodoxa y extrema de la Sharia o ley islámica. Y si bien los machos que tomaron el poder tuvieron que salir a decir no, los derechos de las mujeres se van a respetar, ya empiezan a circular videos que son tan horrorosos, donde machos tapan los rostros de las mujeres que están en carteles y en publicidades. Mujeres periodistas, mujeres políticas empiezan a ser amenazadas. Y teniendo en cuenta lo que este régimen estableció entre el 96 y el 2001, a las mujeres y niñas de ese territorio les depara lo siguiente: prohibición de trabajo fuera de su casa. No pueden cumplir ningún otro trabajo que no sea el doméstico y puertas adentro. Prohibición de estudiar en la escuela, universidad o cualquier tipo de formación. De hecho, las escuelas de mujeres que en ese tiempo habían las transformaron en seminarios religiosos. Prohibición de salir de su casa sin compañía de su maram o su marido. Según el texto islámico, pues decís, ¿qué es el maram? Según el texto islámico, un hombre no debe permanecer solo con una mujer, al menos que esté con un maram junto a ella. Y una mujer no debe viajar sin su maram. ¿Qué es el maram? Aquel con que la mujer no puede contraer matrimonio. Padre, hijo, hermano, tío. Entonces, pueden salir de su casa únicamente o con su marido o con su maram. Tienen prohibido cerrar cualquier tipo de trato comercial. O sea que no. O sea, todas las mujeres que hoy por hoy tienen un negocio, eso ya no lo van a poder hacer. Tienen prohibido ser atendidas médicamente por un médico varón. Están obligadas a utilizar la burka, que es esa, como un turbante, como, ¿no? Como una cosa que les cubre todo. No el velo, no estamos hablando del velo que cubre el pelo, estamos hablando de una tela que cubre desde la cabeza hasta los pies. De hecho, ellas pueden sufrir azotes o violencia verbal en caso de que se le vean los tobillos. Azotes, palizas o abuso verbal si no salen con la burka, con esta vestimenta, o sin su maram. Lapidación pública si son acusadas de tener sexo fuera del matrimonio. Prohibición de usar maquillaje o de pintarse las uñas. Prohibición de hablar con hombres o siquiera estirar la mano y tener contacto. Prohibición de reírse en voz alta o de usar tacos, porque el hombre no tiene que escuchar a la mujer y los tacos hacen ruido. Prohibición de su presencia en radio, televisión o todo tipo de reunión pública. Prohibición de hacer deporte, de andar en bicicleta, de manejar auto, de manejar moto. Prohibición de utilizar colores llamativos en la burka. Prohibición de lavar la ropa en ríos o plazas públicas. Modificación de los nombres de las calles y plazas que tengan la palabra mujer. Prohibición de asomarse a los balcones de sus casas. Opacidad de ventanas de las casas para que no sean vistas de afuera hacia adentro. Prohibición de viajar en colectivos con hombres. Prohibición de sacar fotos a las mujeres. Prohibición de la existencia de imágenes de mujeres impresas en libros, revistas, propagandas. De ahí que ya los vemos a los machos con aerosol negro tapando los rostros de las mujeres, que, ¿no?, de las propagandas. Estamos hablando de que hay, además de toda esta opresión, hay muchas mujeres que hoy por hoy ocupan cargos públicos. O sea, hay más de 100.000 mujeres que están ocupando cargos públicos. ¿Qué va a pasar con esas mujeres? Hay 4 millones de niñas que están escolarizadas. ¿Qué va a pasar con esas niñas? Hay muchísimas mujeres que ejercen diversas profesiones. Hay mujeres atletas. ¿Qué va a pasar con todas esas mujeres, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos convoca a solidarizarnos fuerte con nuestras hermanas. Es imposible no hacer una relación con el cuento de la criada, ¿no? Esa serie distópica, horrible, cruel. Y pensar que está sucediendo. Yo todavía no la pude ver. Ah, o sea, que está sucediendo en... Paréntesis. Acaban de escuchar acá, acaba de llegar, acaba de caer. Justo para este tema. Para este tema. Me saqué la burka. Sí, te vi. No, es incondicional. Hola, Tana. Y para terminar acá con este aporte, quería traer el comunicado de las mujeres revolucionarias kurdas. En sí traje algunos fragmentos, pueden buscar, que llaman a la solidaridad con las mujeres y el pueblo de Afganistán. Y traje tres parrafitos que los voy a leer textuales. En Afganistán, que durante décadas ha sido escenario de guerras por el poder, fue entregado a los misóginos talibanes como resultado de las políticas sucias de las potencias hegemónicas globales. Esta situación reveló una vez más la siguiente verdad: no hay poder en el que podamos apoyarnos más que el autopoder, la autoorganización y la autodefensa. Lo que sucedió expuso la hipocresía de los estados occidentales. Demostraron que para ellos valores como democracia, libertad y derechos de las mujeres eran meras herramientas para encontrar una excusa para sus propias políticas sucias. Tenemos plena fe que las mujeres tejerán su resistencia no solo contra los talibanes, sino contra todos los poderes y mentalidades misóginas. Desde Kurdistán hasta Afganistán se conquistará una vida libre y una democracia real bajo liderazgo de las mujeres organizadas. Jin Jihan Azadi, Mujer, Vida, Libertad. Así que, bueno, fuertísimo. Sí, la verdad que sí. Te escuchaba cada prohibición y es como que no queda como a años luz, y es algo que está sucediendo ahorita mismo. Nunca dejó, ¿no?, de suceder. Y que nunca dejó. Eso, y que nunca dejó de suceder. Porque eso. Fueron 20 años, claro, de yanquis ahí, pero ¿qué pasó? Claro, claro. Parece que no hicieron mucho, digamos, ¿no? No. Sabemos que no van a hacer, claro, mucho, pero. Obvio. Claramente. Y esto, ¿no? Nosotras, antes de que llegues, decíamos, bueno, estamos hablando de esto es noticia porque viene por cuerda Estados Unidos, pero digamos. Hay toda una parte de nuestro globo donde a las mujeres se le aplica, claro, esto. Sí, y escucharlo es esto, es como que te genera esa sensación, ¿no? Tipo, esto no, posta, ahora, esto es de ahora y de ahorita, impacta. Sí. Pero bien, bueno, bienvenida, Tana. ¿Cómo les va? Muy buenas bien. Tardes, ¿todo buenas bien? Tardes. Bueno, más o menos. Más o menos. Estamos como podemos y es un montón. Estamos. Bien, bueno, yo creo que estamos como para cerrar, sí, este bloquecito. Recordar que hace 162 días está desaparecido Tehuel de la Torre. Así que desde acá seguimos preguntándonos dónde está Tehuel. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Nos pisan lo que tenemos que hacer. Existimos, resistimos. Tehuelguera presenta Conversatorio Literario. Puede volver. Persuasión de los días. Arena. Arena. Y más arena. Y nada más que arena. De arena el horizonte, el destino de arena. De arena los caminos, el cansancio de arena. De arena las palabras, el silencio de arena. Arena de los ojos con pupilas de arena. Arena de las bocas con los labios de arena. Arena de la sangre, de las venas de arena. Arena de la muerte de arena, nada más que arena. 5. La lluvia con frecuencia penetra mis poros, ablanda mis tendones, traspasa mis arterias, me impregna poco a poco los huesos, la memoria. Entonces me refugio en un rincón cualquiera y estirado en el suelo escucho durante horas el ritmo de las gotas que emanan en mi carne como de una gotera. Pórtice. Del mar a la montaña, por el aire, en la tierra, de una boca a otra boca, dando vueltas, girando, entre muebles y sombras, displacente, gritando, he perdido la vida, no sé dónde ni cuándo. Oliverio Girondo. Persuasión de los días vuelve a cambiar el tono. Ya no son los movimientos y las significaciones del sueño y la imaginación lo que se impone, sino un sentimiento de náusea. Las cosas pasan a segundo plano, como borradas por el rechazo cada vez más intenso de un mundo deformado por el mal. El título se hace admonitorio, pone énfasis en la dialéctica sombría del tiempo. Los días deslizan su desolado argumento. Una especie de amargo furor resuena en ciertos textos como Ejecutoria de la miasma, Testimonial, En la baba, Invitación al vómito, Hay que compadecerlos, Hazaña y Lo que esperamos. Por los restantes, de tono más o menos apocalíptico, se abre paso el mismo antiguo sentimiento deslumbrado de la vida, balanceado ahora entre el misterio y un humor más severo. El llanto y el vuelo son temas que se retoman de un libro a otro. En el texto 18 de Espantapájaros dice: llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorarlo todo pero llorarlo bien, llorar de amor, de hastío, de alegría, etc. Significativo del dolor y de la culpa, ese río de llanto adquiere el carácter de un rito de purificación, la plenitud asumida de la irrisión y el desamparo humano. Thank you. Bueno, este vendría a ser como un bis de la varieté. Varieté, ¿no? Varieté bis, segundo bloque de la varieté, ponele. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, ahí estuvimos varietando a don Oliverio. Le mandamos un besito a la China, que también iba a participar de esta lectura que tanto nos gusta. Nosotros no sé si te diste cuenta, Tana, pero nos gusta leer así. Nos creemos como unas pizarnicas olivarias. Nos sentimos unas poetisas. Nos gusta leer, pues. ¿Cómo le gusta la poesía a la huelguera? Sí, Vórtice, el segundo que leí yo, era el poemita que había elegido nuestra amiga Chinita, así que Chini, qué lindo poema que elegiste, China. Bueno, y ahora que venimos con agendilla, y datita. Venimos con una datita que, si bien quizás no es tipo, bueno, una movida puntualmente cultural, pero está sucediendo algo en un espacio que es un espacio donde generalmente están pasando cositas culturales, como la querida y hermosa plaza de acá de Escalada. La que está enfrente del Coto. La que está enfrente del Coto. Yo no sé si han pasado por ahí. Yo pasé el miércoles y dije, ah, están arreglando. ¿Qué están arreglando? No, están rompiendo todo. Están como queriendo meterle cemento a esta hermosa plaza. No sé si la estoy pifiando, pero creo que va por ahí. Y mañana va a haber una reunioncita abierta que están convocando los que participan de esta plaza para charlar y ver cómo se frena esto, si es que se puede frenar, ¿no? Sí, la data que tenemos, que nos pasó nuestra amiga la China, como dice Paula, la plaza de Escalada, frente al Coto, frente a la estación, es una plaza que es concurrida, es muy linda, tiene mucho verde, y esta primera asamblea que se hace es porque se despiertan las alarmas y van a avanzar sobre lo verde con cemento. Recién hablábamos con la Tana que, digamos, acá el municipio es regido por Cambiemos, que le encanta el cemento. Le encanta el cemento, tienen ahí fija. Como los milicos, igual es como cachatore, pero cemento y esos balines, viste, en las calles les encanta. Y como decíamos, es una plaza que tiene mucho verde, que ya tiene bastante cemento, o sea, tiene toda una parte cementada. Ya le pusieron cemento bastante. Ya tiene bastante, o sea, que dejen el espacio verde. Ahí se va a estar haciendo esta asamblea. Como primero entiendo que van a decir, bueno, señores, ¿qué están haciendo con nuestra plaza? Y van a resistir en el caso que quieran avanzar hacia lo verde. Así que como escaladense o como vecine, si mañana quieres participar, Pabli, ¿qué horario de vuelta? A partir de las 15:30. 15:30 van a arrancar a las 4 a dialogar de... Sí, y la plaza es nuestra. Y creo que está directamente ligado con lo que hablábamos al comienzo, o sea, también proteger estos espacios, ¿no? De no meterle cemento a espacios que son verdes, que son necesarios. Porque no es tipo un capricho nuestro de decir, bueno, quiero estar en la plaza tirada abajo del árbol para tomar una birra. Por ahí le podemos proponer a los del Nordelta que nos traigan los carpinchos. ¿Sabes qué estaba pensando? Podríamos convocar a... Bueno, pero nosotros tenemos muchas palomas, ¿sabes? Palomas contra ellas. Bueno, hablábamos antes de salir al aire de Vecinos Invasores, que es una peli de niñes donde los animalitos se organizan ante un barrio privado. Ojo, para que los carpinchos vieron. La vanguardia del resto que viene. La vieron y van a ir avanzando. Esta es la nuestra. Bueno, esto, ¿no? También. Que a mí me encanta porque es como es hay algo de comedia, ¿no? De que los ves a los carpinchos y como estas personas. Aparte, no sé si conocen Nordelta. Yo he pasado con la lancha colectivo porque a mí me gusta ir a acampar, lo vi de lejos. Y es, o sea, es como una es cosa. Es como un Miami del subdesarrollo, digamos. Sí. Es obsceno ese Nordelta. Y está construido sobre humedales. Ahí va. ¿No? En esto de que se está disputando la ley de humedales, que se frena por esos intereses inmobiliarios. ¿Y los carpinchos qué dijeron? A la acción. De Nordelta. A la acción directa. De Nordelta no fue la que salió la del mate, que salió claro, la cheta del mate, claro. Sí, querido. Convengamos que aparte de Nordelta, pues, digo, porque siempre les encanta hablar de lo, de, siempre que hablan de drogas, tráfico, ¿a dónde, a quién enfocan? La villa. Ahora, ay, pero, los Nordelta están todos los narcos, todos ¿Costa? Viven ahí, todos viven ahí. ¿Qué onda? Llámalo. Para mí, no. Que viste, son doblemente conscientes los carpinchos. Doble, vale. Ahí está. Queremos más carpinchos. Queremos carpinchos. Así que bueno, carpinchos, vengan a la plaza mañana. Si nos están escuchando, necesitamos su poder carpincho. Y además de esta jornada de lucha, hay agendita cultural, ¿no, amiga? Hay agendita cultural, sigue habiendo movidas en Otro Mundo. Sigue habiendo movidas en Las Nobles Bestias. De hecho, en Las Nobles Bestias hay un espectáculo de una amiga que ha pasado por acá por la huelga, que es Gaby Pajés, con su espectáculo Cuentos de Norte a Sur. Así que si entran ahí a la página de Las Nobles, pueden reservar y demás. El ciclo bizarro sigue vigente Casa Elefante, o sea que invitamos de vuelta a todos. Empezó la primavera, todavía no falta, pero bueno. Bueno, se siente, se palpita. El cambio climático. Bueno, el cambio climático nos favorece en algo. Que se adelanta la primavera y vamos a salir a algunos bares. Nos vamos a morir igual, no sé. De alguna forma u otra, así que... El kit de... Bueno, no, posta, hay movidas. Yo traigo un dato, flashero. Pero nos gustan. En Avellaneda, en el Centro Cultural La Base Cultural, en Avenida Bartolomé Mitre 252, se está dando la primer muestra nacional de arte canábico. Se llama El monstruo que no dejan salir. Hay esculturas, cuadros y diversos objetos con distintas técnicas que la materia prima es cannabis. Voy y le saco un brazo al monstruo hecho de cogollo. No destruiré el arte. Me fumo esta estatua. Pero bueno, esto, ¿no? Un poco de toda esta movida canábica, de lucha, de sacar de justamente este monstruo que no dejan salir, de poner el arte, en este caso canábico, a disposición de la lucha por la libertad plena de nuestra amada planta. Así que si tienen ganas de flashear cosas canábicas hechas arte y no se lo van a robar y fumar, ¿no? Pueden mandar un mensajito a cannabisculturadelsur@gmail.com para reservar, y tienen la posibilidad también de verlo en forma virtual. O sea, si no hay, porque Avellaneda, lo que sea... También, desde Cannabis Cultura del Sur en las redes, está la posibilidad de ver esta muestra 360, 100% cannabis. Ay, me encantó. La voy a ver. La voy a fumar. Bien, bueno, nos vamos a ir ahora con un temita de unas amigues, que son las que nos cortinean la huelga, la Femi Humera, que están grabando, me parece, la Femi, están tocando, así que les invitamos a que les escuchen y bueno, y ahora... A bailar. Sí. Antes vamos con... El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. En el conurbano se está proyectando una ópera trans. La pandemia no pudo paralizarles. Encontraron los espacios y momentos para juntarse a producir su obra. La época hizo que estas cuerpas sean un continuo laboratorio en continua transición móvil, que habita de forma grotesca el género y sus disidencias. Columnera Latana nos trae hoy feminismos negros. Ahí escuchábamos, para estar en contexto, el fondo es de, si no vieron todavía la película, La mamá de Lulú, está en Netflix, la que cantaba es Ma Rainey, y una de las primeras mujeres que grabó blues, 20 años, en la década del 20. Así que si todavía no vieron, en Netflix está La mamá de Lulú. Muy buena película. Nos toca elegir a los feminismos negros porque sí, no porque haya alguna fecha específica, sino porque nunca los habíamos abordado. Como acción, teoría y pedagogías, los feminismos sabemos que emergen básicamente de mujeres blancas que tenían una ventaja frente a otras que sabían leer y escribir y por lo tanto podían escribir proclamas, reclamos, hacer historia escrita, ¿no? Que es la que va trascendiendo con el tiempo. No porque la otra no exista, sino que la escritura siempre da una ventaja sobre el resto. Las primeras manifestaciones de los reclamos de las mujeres son justamente a principios de la modernidad, generalmente vinculadas con el pedido de acceso a la educación, acceso a los espacios públicos, derecho al voto, todas esas cosas que las afganas hoy tienen prohibidas, porque las mujeres estaban relegadas a la tarea doméstica nada más y no podían estar en público solas, si no era con un varón. Entonces, todas esas primeras luchas estuvieron muy impregnadas de, o esos primeros reclamos impregnados de una ventaja que contaban las mujeres blancas de poder escribir esas cuestiones que sucedían, proclamas y bueno, acceso concreto a determinadas cuestiones que el resto no tenía. O se hacían monjas, como Sor Juana Inés de la Cruz, que para poder educarse se hizo monja. Las trabajadoras también tuvieron su incorporación a los pedidos y proclamas, básicamente ganar igual que los varones. Pero uno se pregunta, las mujeres negras, ¿dónde estaban en todo esto? ¿No? ¿Dónde estaban las mujeres negras? Bueno, lavando las tierras, lavando, cocinando y siendo violentadas sexualmente y sistemáticamente por los varones blancos, dueños de la tierra, dueños de las fábricas, dueños de todo. Hay una cuestión de clase, claro, hay una cuestión de clase, hay una cuestión de género, pero también de raza, porque las negras tienen, las feministas negras, las teóricas feministas negras o quienes tratan de construir una genealogía, plantea que son, siguiendo a Simone de Beauvoir, que nosotros somos la otredad, todo aquello que no queda dentro de lo heterosexual normativo, ella dice que en realidad la mujer negra es la otra de la otra, ¿no? Claro. La que está más abajo todavía, porque pensemos que mientras que las demás podían trabajar, las negras eran esclavas. Eso fue una limitación, sobre todo el tema de no escribir. Pero bueno, son también los límites epistemológicos que tenemos en esta construcción del saber como europeo y heterosexual, ¿no? Donde pareciera que hasta que no se escribe no hay historia, sí la hay. Pero bueno, llevó más tiempo recopilar todo eso. No porque no haya habido mujeres negras resistiendo, sino porque no había forma, hubo que hurgar hacia atrás y empezar a buscarla. Hay una declaración muy interesante que de alguna manera podemos decir que es el inicio de este feminismo negro escrito o que trascendió, que es en 1851 en la Convención de Derechos de la Mujer de Ohio en Estados Unidos, donde Sojourner Truth, una mujer esclavizada, nacida en cautiverio en Nueva York, abolicionista de la esclavitud, escritora y activista de los derechos de la mujer, protestante confesa y activista del protestantismo, improvisó un discurso titulado ¿Acaso no soy una mujer? Y lo traje para que lo compartamos. Vuelvo a decir, mediados del siglo XIX. Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas, y que deben tener el mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie me ayuda con los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Miradme. Mirad mi brazo, he arado y plantado y cosechado, y ningún hombre podía superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Conseguí trabajar y comer igual que un hombre, cuando tuve para comer, y también aguanté los latigazos. ¿Yo no soy una mujer? He tenido 13 hijos y los vi ser vendidos a casi todos como esclavos. Y cuando lloraba con el dolor de una madre, nadie sino Jesús me escuchaba. ¿Y acaso no soy una mujer? Se fue construyendo esta genealogía de las mujeres racializadas y una epistemología que tenía que dar voz a esas que habían estado silenciadas. Y comienza a construirse en la práctica lo que después se llamó la interseccionalidad, que es este cruce de género, clase, raza, edad, territorio. Derechos civiles y derechos de existencia atravesan la vida de las mujeres racializadas, reivindicando el derecho de defensa y promoción de sus propios valores culturales, que recordemos fueron truncados por la violencia y la esclavitud, sacadas de África, muchas nacidas ya esclavas, y toda esa cultura, ese gran acervo cultural que quedó plasmado en el blues seguramente, no fue truncado, fue colonizado. Y los 60 y los 70 pasaron muchas cosas, pero quiero traer así como hitos centrales Y los 60 y los 70, tiempo explosivo en el mundo, tiempo de grandes luchas radicalizadas, donde todo era transformar todo. Justamente en 1977, en Boston, surge un colectivo de mujeres negras, pero además lesbianas. Imagínense, las otras, de las otras, de las otras. Conocido como Colectivo del Río Combahue. El nombre alude a una operación que planificó y lideró Harriet Tubman en junio de 1863 en el río Combahue. Es un río que está en Carolina del Sur, que es de color negro además, las aguas son negras. Ella hizo una acción guerrillera, distintas acciones, con las que liberó casi 100 esclavos, cerca de 1000 esclavos. Ella era abolicionista, esclava obviamente, o hija de esclavos, se había podido liberar, negra, espía, soldada y enfermera durante la Guerra Civil. Fue parte de una red antiesclavista que se conoció como Ferrocarril Subterráneo, que promovían la migración de todos los esclavos que lograban sacar de las plantaciones a Canadá, que ya había declarado, abolido la esclavitud. Y ella misma circulaba por las ciudades disfrazada como vendedora de pescado, con el único fin de señalar a los esclavistas, generaba acciones de distracción para que, mientras tanto, pudieran sacar a los que iban, a los que se iban liberando a otras ciudades. Era una excelente oradora y no paraba de arengar en todos los lugares que había. Bueno, rescatan entonces estas mujeres feministas, negras, lesbianas, y se ponen ese nombre y definen. Somos una colectiva de feministas negras que nos hemos estado reuniendo desde 1974. Desde entonces nos hemos abocado al proceso de definir y clarificar nuestras políticas, al tiempo que hacemos trabajo político dentro de nuestro grupo y en coalición con otras organizaciones y movimientos progresistas. La declaración más general de nuestra política en el presente es que estamos dedicadas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase. Y vemos como nuestra tarea particular el desarrollo de un análisis y práctica integrales basados en el hecho de que los mejores sistemas de opresión están interrelacionados. Creemos que la política sexual bajo el patriarcado es tan penetrante en la vida de las mujeres negras como lo son las políticas de clase y raza. A menudo nos parece difícil separar opresión racial, opresión de clase y opresión sexual, porque en nuestras vidas, la mayor parte del tiempo, las experimentamos simultáneamente. Sabemos que existe tal cosa como la opresión racial sexual, que no es ni solamente racial ni solo sexual. Por ejemplo, la historia de la violación de hombres blancos a mujeres negras como arma de represión política. Como mujeres negras encontramos cualquier tipo de determinismo biologicista particularmente peligroso, y nos parece una base reaccionaria sobre la cual construir una política. También debemos cuestionar que el separatismo lésbico sea un análisis y una estrategia política adecuadas y progresistas, incluso para las que lo practican, ya que niega completamente todas las fuentes de la opresión de las mujeres, salvo la sexual, negando los datos de clase y raza. Proyectaban todas estas elaboraciones, las producían desde el punto de vista teórico. Ellas generaban acciones todo el tiempo contra la policía y la represión policial. Quería traerlas especialmente porque son una colectiva, o sea que es producto de una elaboración teórica colectiva. No son acciones individuales, sino que es producto de una práctica y de una elaboración colectiva. Y además, ¿por qué eso? Porque planteaban teoría y acción a la vez con otros, ¿no? Temas que a lo mejor deberíamos revisar a veces desde los feminismos, que siempre estuvieron presentes, o se reavivan en todo caso, pero no inventamos la pólvora, eso quiero decir, ¿no? Hay cosas que está bueno revisar en la historia para rescatarlas. Un tema, y ellas hacían aparte en prácticas, son esos famosos grupos de debate más individuales, donde cada una relata su propia experiencia, su propia presión, y desde allí se sacan los emergentes generales y se va con una producción teórica colectiva. Esa es una práctica que es bastante interesante y que a veces las feministas nos olvidamos de llevarla adelante. O sea, a partir de la historia personal, como decir, bueno, es ven, a todas nos pasó con su particularidad, pero lo mismo, y desde ahí ir teorizando. Claro. Y esto que decís que no inventamos la pólvora, que ellas también registraron que no la habían inventado, porque a su vez remiten a historias de luchadoras. Claro. Por eso me parece interesante, porque siempre pensarlo en una proyección colectiva, ellas además eran absolutamente conscientes que no es una cuestión de raza solamente, porque también los varones negros las violentaban, ¿no? Claro. Por supuesto que también muchas cosas toman de Angela Davis, que fue quien empezó más teóricamente a explicar, o en todo caso darle forma a todas estas teorías. Perdón. Pero esto quería traerlo especialmente porque me parecía interesante esto de la producción colectiva, el saber en la práctica misma, ¿no? En el contener a la violentada, en el contener a la compañera, en, y además confrontar con el poder que concretamente, como sigue siendo la policía frente al poder, el poder de la policía frente al, a la piel de color, digamos, ¿no? No importa si es negra, morocha o amarilla, pero es a la piel de color que no responde a los parámetros del varón blanco, porque es así. Y les estuve tirando algunas ideas, ¿no? Es mucho más larga la declaración. Y quería citarlo cómo termina, ¿no? En nuestra práctica política no creemos que el fin siempre justifica los medios. Muchos actos reaccionarios y destructivos han sido cometidos en nombre de objetivos políticos correctos. Como feministas no queremos hacerle mal a nadie en nombre de la política. Creemos en el proceso colectivo y en una distribución del poder no jerárquica dentro de nuestro grupo y en nuestra visión de una sociedad revolucionaria. Estamos comprometidas a hacer un continuo balance de nuestras políticas que avanzan a través de la crítica y la autocrítica como un aspecto esencial de nuestra práctica. En la introducción del libro La sororidad es poderosa, Robin Morgan escribe: «No tengo la más pálida idea de qué rol revolucionario podrían cumplir los hombres blancos heterosexuales, ya que son la propia encarnación del poder y el interés reaccionariamente establecidos. Como feministas negras y lesbianas, sabemos que tenemos una tarea revolucionaria muy definida que cumplir y estamos listas para encarar la vida entera de trabajo y lucha que nos convoca». Quería traerlo porque me parece que hay un montón de cosas que son interesantes, sobre todo para estos varoncitos deconstruidos, deconstruides. Nada, o sea, el varón blanco, heterosexual, re bien, todo bien, pero no alcanza con deconstruirse, ¿no? Hay que hacer un poquito más. Nada, quería traerlo porque son cosas que ya estaban pensando las compañeras, sí, de la colectiva del Río Combate. Sí, y tomo también esto, ¿no? De el fin, que el fin no justifica los medios, ¿no? Como porque ese, yo siempre lo pensé, o sea, si vos en el devenir de un objetivo haces cosas que no van y ese objetivo ya va a venir medio manchado. Y la distribución del poder de manera no jerárquica. Hoy por hoy, adentro de las organizaciones, las compañeras tienen que, muchas nos terminamos yendo por prácticas que ya no toleramos, y las que se quedan tienen que estar disputando o bien sosteniendo esas mismas prácticas. Y estas compañeras en los 70 estaban siendo otro modo de construir, no, no solamente construir revolución. No es solamente de raza, y además hacia adentro construyamos diferente. Y lo último que planteabas, esto del varón blanco, no sé qué tanto puede hacer por la revolución, es todo un concepto. ¿Cómo las habrán recibido, no? O sea, con estos planteos. Claro, porque no son talibanes, ¿no? Claramente, el varón blanco no es talibán, pero bueno, no estamos diciendo que sean talibanes, pero sí que, más que de teorizar sobre las nuevas masculinidades, loco, callate un poco, primero, ¿no? Primero, callate un poco, y segundo, es necesario que nos juntemos más nosotros para reflexión, autorreflexión, práctica, teoría, historia, ¿no? Todo como una cosa bien dialéctica. Sí, incluso en todo esto que leías, pensaba en esto, bueno, lo importante de volver a otras prácticas, a sabiendas de esto, de que no inventamos la pólvora, Pero desde un lugar tipo, bueno, pero realmente todos estamos sabiendo que no inventamos la pólvora y que tenemos y que podemos ir para atrás en esta pequeña crítica constructiva que nos podemos hacer entre nosotros, ¿no? Qué importante que es eso. Me parece como que es un manto de claridad muy, muy zarpado esto que traes con esta columna en cuanto a la mitad invisible de la historia, porque esa mitad invisible es la que quizás nos hace no reconocer y no tener cercana prácticas que las tenemos que tomar. Y otra cosita más que pensé en esto de la tarea revolucionaria, ¿no? Una vez que sabes de qué lado de la mecha estás y de qué del lado de la mecha estás desde la opresión y desde la tarea revolucionaria, que es como que un poco lo que decíamos el otro día. Bueno, ya sabemos qué es esto lo que está sucediendo, no nos queda otra que hacernos cargo de esa tarea revolucionaria y que quizás esto, ser negra, ser lesbiana, lo tienen más así como de cara, que no te queda otra que asumir esa tarea, ¿no? Y que otros quizás tenemos otros privilegios que nos hacemos tipo, ay, bueno, no sé si me hago cargo de esto, ¿no? Como... Claro, ellas, una de las cosas que sí el feminismo negro ha criticado todo el tiempo, ellas plantean que hay una colonización, y hay una colonización del feminismo blanco en la teoría, digamos, en la teoría, en la práctica, en la acción, que no se desconoce, no es que desconocemos que las reivindicaciones son necesarias y están bien, sino que hay una cosa de... El mismo feminismo a veces subalterniza a otros, digamos, ¿no? Bueno, lo hemos vivido, ¿no? Hemos vivido aquí, cuando se quiso hacer en La Plata, muchas compañeras, muchas de las personas de la comisión organizadora planteando... siempre fue así. Sí, bueno, siempre hubo injusticia, pero porque siempre hubo injusticia, no vamos a ir sosteniendo que siempre hubo injusticia, ¿no? No queriendo que entren ahora los varones, ahora los varones cis, los varones trans, que no entren, que no, ¿cómo vamos a poner bisexuales, no binarias? ¿Qué es eso? Eso no es mujer. Bueno, una vagina no es lo único que es mujer en este mundo, mucho menos en este mundo que vivimos ahora. Nunca fue, pero ahora mucho menos. Y es reaccionario, ¿no? Entonces me parece que está bueno poder reconstruir desde ese lugar también, desde que las intersecciones son múltiples. Lo importante también es no cerrarse cada uno en su lugar. Ahí sí yo a veces me pregunto hasta cuándo hacemos para juntar todo eso, ¿no? ¿Cómo nos esforzamos para juntar todo eso y que no quede todo tan fragmentado? Y además porque la verdad que quiero traer a estas mujeres lesbianas, que ellas se identifican así, porque si no nos quedamos solamente con la teoría de Judith Butler, que está todo muy bien, pero antes de Judith Butler existieron estas compañeras que no eran Judith Butler, eran una colectiva. Yo insisto, no quiero desmerecer a Judith Butler, pero si no nos quedamos con una parte muy individual, muy académica, ¿no? Que estamos cuestionando también esa academia. La cuestionamos, porque cuestionamos la forma de construcción del saber de la academia. Colonial, europea, antropocéntrica, bueno, todo lo que ya... Antropocéntrica, heterosexual. Heterosexual, ¿no? Blanca. Blanca y varón. todo. Y burgués, y no sé qué más podría decir. Pasan los varones. Hola. Sí. Y nos escuchan, bien. Qué necesarios. Qué necesarios estos planteos. Yo creo también que esto no hay con todas estas corrientes vinculadas al borrado de las mujeres, ¿no? Como que hay todo un sector del feminismo que es como que nos cuesta hacernos cargo que como mujeres blancas tenemos ciertos privilegios respecto de otras identidades feminizadas. Que nos cabe el parche y que hagámonos cargo y abracemos, no para como para frente al señalar o al poner en evidencia, cerrarme en lo mío, centrarme en la vulva y que todo lo demás no tiene nada que ver con la mujer, sino recibir esa interpelación y abrazar todas estas interpelaciones porque son verdades, ¿viste? Que sucede, bueno, vos como mujer blanca, cis, sos privilegiada. Yo no soy privilegiada porque yo soy parte de lo... Yo estoy tan oprimida. O sea, aparece una parte defensiva. En vez de tenernos un momento a decir, bueno, pero es hacernos cargo que sí, que sí, sucede. Que quizás es, no es una elección. No, ya. Tipo, bueno, yo decidí ser, bueno, me tocó estar de este lado, pero puedo tomar otras. No para la defensiva, caminos, sino claro, para que para esa interpelación nos sirva para abrir caminos. O sea, nosotros acá no nos entra en la cabeza cómo hay que disputar esos espacios dentro de el encuentro de mujeres y disidencias. Esto que vos decías, a ver, se gana el taller de varones trans, se gana y después no lo hicieron. Esas mujeres que comandan vaquinas, porque esas son vaquinas, claro, se consideran las una vacas sagradas, las vacas sagradas pierden la discusión y en vez de aceptar colectivamente que perdieron la posición, cuando vas a buscar el taller no estaba. Bueno, eso no. Eso claramente no. Son las prácticas que repudiamos. No, bueno, o sea, no. Si vamos a las anécdotas de en esas comisiones organizadoras, asambleas de comisión organizadora en La Plata, lo han pasado la filmación, las compañeras, se han llevado el sonido. Eso, o sea, me acordé. Esa cosa la hace la burocracia sindical más horrible. Y en una asamblea que y una no, práctica patriarcal, claro, obvio. Y una práctica de macho, digamos, ¿no? Es una práctica de macho. Sí, y que quizás, bueno, sí, nos incomoda a vernos que hay compañeras que tienen esas prácticas, bueno, sí, pero también si hacemos una lectura un poquito más allá de dónde vienen estas compañeras que hacen determinadas prácticas, bueno, capaz que ahí también entendemos por qué, ¿no? Igual es como un oxímoron, sos feminista y te llevas el sonido para que otra compañera no hable. O sea, bueno, revisando tu feminismo, compañera. Bueno, sí, eran las mismas que hace muchos años decían, no, porque las mujeres de la iglesia también tienen que estar. Bueno, las que parecían más de la iglesia que claro. No querían que las compañeras trans travestis estén las mismas dentro de los encuentros, claro, ¿no? Las echaron. Ahí se juntan otras más, pero digo, es esta misma concepción de no pensar dialécticamente la vida, ¿no? Entonces vos y son compañeras que se dicen marxistas además, ¿no? Digo, pero es no ver dialécticamente la realidad. La realidad se va modificando, por suerte, no es igual ahora que hace, a veces mejor, a veces peor, normalmente siempre es peor, porque el sistema está acá es peor. Pero quiero decir, las luchas, no es siempre igual, claro. No es que ahora igual que hace 40 años, hace 20, que hace 30. Por suerte, en algunas cosas se mejora, se avanza, se retrocede. Bueno, lucha de clases se llama eso. Me parece, ¿no? A veces ganás, a veces perdés, a veces avanzás, a veces no. Lo mismo sucede con los en general, con cualquier grupo que se plantee alguna lucha frontal con este sistema, ¿no? Pero bueno, nada, quería reivindicar a los feminismos negros como, bueno, pueden reivindicarse otros miles de más, como los feminismos indígenas, comunitarios, un montón de feminismos más que hay. Lo importante es que todos esos son feminismos y es necesario, es urgente juntar todo eso, de una vez por todas, y no sigamos enojándonos con las malas, porque las malas son malas, bueno, ya está. Malas en el mal sentido del término, ¿no? Son jodidas, bueno, ya está. No sigamos quejándonos, juntémonos. Le mandamos los carpinchos. Gracias. Ana. Vamos a mandarle los carpinchos. Vamos a mandar las carpinchos. Bueno, Tana, nada, es un placer. La verdad que nosotros, como dice Girondo también en un poema, agradecides, ¿no? Somos las huelgueras agradecidas por este gran aporte que haces y que nos convoca a una reflexión, pero que va más atrás y justamente esto, lo que no lo vamos a encontrar en ningún lugar, está bueno que lo traigas, sirve un montón. Está igual en muchos lugares, pero... Sí, pero no está en el primer portal, o sea, no abrís Facebook o Instagram. O sea, Simón de Beauvoir va a aparecer más que las negras lesbianas, claro, del río de Estados Unidos hablando de conocimiento colectivo. Claro, las frases de Simone ya las sabemos de memoria, están en todas las remeras de los feminismos, todo bien, pero bueno. Bueno, antes de irnos, por favor, vamos a hacer una encuesta, por lo menos con las que estamos acá, y creo que tenemos alguna respuesta. Porque yo no sé si sabías, pero hoy es el día nacional, mundial, escuchate esta, te morís, de la papa frita. Muy bien, no sabía que tenía un día mundial. Tiene un día mundial. Se lo disputan Francia y no me acuerdo qué otro país, yo no sé si Italia, bueno, hay ahí rosca, puede haber guerra, porque se disputan de que ellos son los creadores de la papa frita. Y nosotros decíamos, la combinación perfecta de la papa frita, ¿cuál es para vos? O sea, ¿tenés ahí una combineta? Huevo frito. Ganó. Por afano. Ganó el por afano. Por afano. Gaby. Se está comiendo una gomita. Por favor, las papas fritas, loco, de papas fritas se fue a comprar. No, sí, estaba pensando en salir de acá, terminar acá y no comprarme un cono de papas fritas. Que están por, hay locales por todos lados. Bien. Que tienen con salchicha, perejil, cheddar, hay varias variantes. ¿Y tu combinación perfecta cuál es? Y de ajo y perejil con salchichita, está, pero viene a ser un cono bien grande esa. Bueno, yo a mí me gusta el trío. Yo entro en el trío. ¿Cuál es? Trío. Cervecita, papa frita y aderezo, el que sea. Tiene, no puede faltar el aderezo y la cervecita. Yo unas re papas fritas con un buen sándwich. Es como que un sándwich sin papa frita, sí, está rengo. No va. Tal cual. Un chabuzán con papa frita. Igual ganó la tana, ¿no? Del huevo frito, la comadre, la china, los miles de seguidores, papa frita con huevo. Así que bueno, nada, un buen viernes de papa frita. Y un show. Y un show. Buen viernes. Bermú con papas fritas. Manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historia de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. La nuestra, uno de virita, me paro en la cancha, como en la vida, deportista, futbolista. Juguemos de potrero, bailemos en la villa, la nuestra. Fumo feminista, me paro en la cancha, como en la vida, deportista, futbolista. Juguemos de potrero, bailemos en la villa. Somos una colectiva. Somos una. Somos una colectiva. Somos una. Entre cuatro paredes me atravesó el deseo. Romper con este encierro para salir a jugar. En mi casa hago todo, cuido todo y lo hago bien. Pero sueño ser jugadora, entrenadora, ORD. Mírenlo las caras vivas, ya no somos invisibles. Nos volvimos invencibles, conquistando territorio. Un espacio, un lugar, lejos de mi dormitorio. Porque ya no estoy dormida y eso es el minotorio. Descolorizo el cuerpo, lo pongo a trotar. Nacho está por su silueta y yo porque quiero jugar. Multiplicada por miles, de diferentes edades, perfiles, para calzarnos los botines, para tejer en cada pase muchas más posibilidades, para cubrirnos por dentro nuestras propias necesidades. Yo decido si jugar, yo decido si parir, yo decido ser quien soy, y así libre soy feliz. Las pibas se cansaron de ser las espectadoras, las son protagonistas en esta nuestra historia. Por dentro me divierto, me río a carcajadas, por fuera a veces seria porque estoy muy concentrada. Saneamos estrategias para hacer la gran jugada, cambiando de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. La nuestra, fumo feminista, me paro en la cancha, como en la vida, deportista, futbolista. Juguemos en el potrero, bailemos en la villa. La nuestra, fumo feminista, me paro en la cancha, como en la vida, deportista, futbolista. Historia de manadas, historia de manadas.